Hola, bienvenidos. Esto es Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar la Palabra de Dios. Hoy estudiaremos la educación en el Jardín del Edén. Voy a leer de Job 36:22. He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué maestro semejante a Él? Hemos empezado un tema de estudio que nos va a llevar 3 meses para encontrar el sentido de la educación. Cuando digo la educación, no me estoy refiriendo a un curso formal en una universidad o en un colegio. No, estamos refiriéndonos a algo mucho más abarcante y mucho más grande. Cuando Dios creó, todo era perfecto. Adán y Eva eran seres santos y todo, su mente, sus pensamientos y su vida, todo reflejaban la imagen de Dios, la imagen de un Dios creador. Pero el mundo se desestabilizó a raíz del pecado y el ser humano, cuando pecó, comenzó a perder esa imagen que Dios había puesto en nosotros, ese sello. Entonces lo que Dios tiene que hacer es tener un sistema que lo redima, un sistema que lo vuelva a su estado original, un sistema que lo lleve otra vez a esa santidad para que Dios nos pueda devolver el Edén y otra vez vivir y desarrollarnos en la tierra como Él lo tenía planeado allá. Ese sistema se llama el sistema de educarnos, del Señor darnos su conocimiento para que nosotros lo podamos aprender y aplicar. Y allá en el Edén, el libro de estudio era la naturaleza, Dios era el maestro, el aula era el jardín del Edén y había 2 alumnos que representaban a toda la humanidad. Ahora, ¿qué le entregó a Dios a Adán y Eva que tenían que pasar el resto de la humanidad? Los principios fundamentales que gobiernan una vida armoniosa y que hoy los pusimos patas arriba y por eso hay que volver a educarnos en ese sentido. Se los voy a mencionar. ¿Qué le entregó Dios a Adán y Eva? Punto número 1. Les dio la ley de Dios. Completita, los 10 mandamientos. Se los dio. Para todos. Les dio el modelo de trabajo. Guarde este huerto. Cuídelo, hágalo prosperar. Ahí está el trabajo. Nos dio las relaciones sexuales dentro del marco sagrado del matrimonio, no por fuera del matrimonio. Nos dio el matrimonio como una institución eterna y dijo entre quiénes se casaban y cómo deberían ser las condiciones del matrimonio. Nos dio el concepto de la familia, cómo se conforma la familia, qué es familia, tomando el ejemplo de la familia de Dios. Nos dio la gracia salvadora, siempre nos iba a amar, siempre iba a estar a nuestro lado a través de Jesús. Nos dio la dieta, qué deberíamos comer, cómo deberíamos vivir. Bueno, todo esto le dio Dios a Adán y Eva y el 100% de lo que nos dio, ellos lo transmitieron a la humanidad. Bueno, pues la gente empezó a inventarse que eso era solo para los judíos, otros se rebelaron contra Dios, no quieren hacer caso. Y cuando hablas de esto hoy en algunos círculos científicos o filosóficos, se burlan de la gente. No, tú y yo como hijos e hijas de Dios debemos mantener en alto el Dios creador y el sistema que Él estableció para que todo fuera perfecto. Bueno, finalmente la humanidad cayó en un terrible deterioro. Entonces Dios tiene un sistema para reeducarnos. Y ese sistema es para volver a implantar en nosotros su imagen. Qué lindo va a ser que esto está siendo una realidad y muy pronto volveremos a tener esa imagen de Dios en nuestras vidas y podremos estar con Él. Sigue estudiando con nosotros y seguiremos aprendiendo sobre este interesante tema. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.